de Buenos Aires, y por lo general tenemos todos los meses una banda acompañándonos, una banda amiga acompañándonos en las cortinas, ¿sí? Los chicos de Branca León este mes. Lo que sí, no sé cómo vamos a hacer la nota a fin de mes, pero bueno, no sé. No sé qué haremos en ese sentido. Se comunican, se comunican a través con nosotros al 3413-7726-77. El que me manda un mensaje de texto le regalo un kilo de bananas verdes. Así nomás, nunca nos mandan un mensaje de texto. El primero que mande le mando un kilo de bananas verdes. Si no, 527-1104 para comunicarse y decirme, callate la boca un poco y pone música. Entonces, gracias a sus comentarios, gentes, ya abro el Facebook, ¿eh? Pongan parte del rock en el Facebook, ya lo abro. Vamos a escuchar entonces a Branca Leone con un tema que se llama 9 a 6, si mal lo recuerdo. Muy bien, ¿viste cómo aprendo? Cada vez que viene Carly acá estoy como loco. Arrancamos en parte del... Eso es de gran maestro. Polini me dijo, lo primero que me dijo Polini fue, no traigas demos, y lo segundo es, armate bien el programa. Ninguna de las dos cosas hago, pero bueno, no importa. Arrancamos entonces el programa del día de la fecha con Branca Leone haciendo 9 a 6 y después, ¡puf!, un montonazo de cosas más. El trabajo te comprará un lugar, pero solo mientras lo encaras. Porque por no estar creyendo y explotando rellenarás con hojitas de laurel tu almohada. El que te hace creer que enroscar ese que escupe la cosa, así no más. Palabra recontra bien, nunca tragas y masticar. Te felicita por la alegría que le das. Otra noche, otra luna, otro bar, otra excusa para no tener que verte más. Y arrancarme de los ojos la vergüenza que me das. Ese alma tibia y tu sonrisa de cristal. Respuesta de cornisa a la sonrisa, el cloroforma de Perón, una patada a la cara para esas lapiceras que funcionan a comisión. Otra noche, otra luz. Otra noche, otra noche. En Sound Diet Argentina desarrollamos el programa nutricional de la zona, un programa alimentario que nos permite mejorar nuestra salud, controlar nuestro peso, prevenir enfermedades crónicas y optimizar nuestro rendimiento físico. Además, somos distribuidores exclusivos del único omega 3 apto para consumo humano del país. Infórmate en Maipú 1566, Rosario, o al teléfono 0341-425-3080. SoundDietArgentina.com.ar para vivir más y mejor. Así que ahora lo que se atasque en su cremallera será manejado por la enfermera, no por mí. Y ahora, ¿están apropiadamente dispuestos a roquear? ¡Silencio! Right now, and again in the second half of our show, ladies and gentlemen, the Beatles. That's... Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember, I'll always do. And then while I'm away, I'll ride home every day. And I'll send all my loving to you. I'll pretend that I'm kissing the lips and hope that my dreams will come true. And then while I'm away, I'll ride home every day, and I'll send all my loving to you. All my loving I will send. Lo que sonaban los cuatro, los Fab Four, que le decían Fab Four. ¿Lo habían dicho así? O Fab Four, lo digo. ¿Lo digo en argentino o en inglés? Los cuatro fabulosos de Liverpool, ¿sí? Hace exactamente un montón de años, en el año 64, un día como hoy, exactamente, hacían su presentación en el show de Ed Sullivan, ¿sí? Que si no lo saben, el show de Ed Sullivan sería como una especie de Bailando por un Sueño. O una cosa así. O sea, Tinelli es como Ed Sullivan. Es medio mucho decir eso, ¿no? Bueno, ¿qué me importa? Total, ninguno de los dos me está escuchando. Así que bueno, hoy hace un montón de tiempo los Beatles hacían su primer presentación en televisión norteamericana, ¿sí? Recordemos que eran de Liverpool y Liverpool está en Inglaterra, que es otro país, que es otro mundo. Y ya se me va el tono, no sé por qué carajo se me va el tono para ese lado, pero bueno, no importa. Así que bueno, eso era lo que les estaba mostrando. Estaba pensando, hoy en día este tipo de informaciones no le hacen ruido a nadie. Pensar que yo, si yo hace 10 años decía, tengo el primer tema de los Beatles que tocaron en Estados Unidos, todos me miraban como diciendo, este la tiene larga. Y hoy no, hoy simplemente soy un pito corto más. Así que bueno, eso es lo que pasaba. Tenemos un montón de cosas más. ¡Vamos a la tanda! cuando hacen este gesto es que quiere decir que bueno, que puedo estirar. Bueno, les anticipo lo que tenemos en la otra tanda. Se supone que vamos a hablar con la gente que está organizando el Entre Ríos Rock he visto un par de carteles, un par de cartelones ya en la calle. El fin de semana que viene se va a estar realizando el Entre Ríos Rock, sí, que es la primera vez que se hace, pero después de la tanda tenemos a uno de los organizadores del otro lado del teléfono para que nos cuente un poquito cómo es la movida esta. Y bueno, y después tenemos un montón de cosas más. No les dije nada de Martín, de Belén y de Erika porque lógicamente no están. Bueno, cada uno está haciendo sus cuestiones, lo cual me parece bien. Así que bueno, ¿por qué? ¿Alguien dijo algo? Nadie dijo nada. Seguramente nos veremos en alguna oportunidad. Nos vamos a la tanda y después seguimos. Groove Night. 0 a 2 de la mañana. Groove Night. Los mejores DJ del mundo nos traen lo último que suena en el planeta. Y marca tendencia. Groove Night. 0 a 2 de la mañana. Groove Night. Wox FM. No vas a parar de bailar. Wox FM. Let me see you work. Groove Night. 0 a 2 de la mañana. Groove Night. Baila la lanza. Wox. Groove Night. Wox FM. Wox FM. Comienza espacio publicitario. Galeno te da más y mejores beneficios. Cuenta con el respaldo de los sanatorios de la Trinidad. Una excelente cartilla médica con prestigiosos profesionales para darte toda la atención que vos y tu familia se merecen. Galeno es un mundo de calidez y servicio, estés donde estés. Elegí Galeno 220, 330 o 440. Llámanos al 0810-999-4253. Galeno, siempre pensando en vos. Emplazado en la antigua casona de Urquiza y Paraguay, Lennon, Cultura y Café es un quiebre en plena City rosarina. Con evocaciones a John y a los Fabulosos Cuatro, ofrece desde temprano el desayuno y menús ejecutivos, más algunas de sus especialidades. Shows en vivo en Lennon, Cultura y Café, Urquiza esquina Paraguay. Reservas al 470-9036. Lennon, Cultura y Café. Uliese, un lugar diferente. Uliese, buena música, tragos, diversión y mucha suerte. Uliese, un lugar contra todos los males y supersticiones de este mundo. Uliese, Corrientes 1530. En Sound Diet Argentina desarrollamos el programa nutricional de la zona, un programa alimentario que nos permite mejorar nuestra salud, controlar nuestro peso, prevenir enfermedades crónicas y optimizar nuestro rendimiento físico. Además, somos distribuidores exclusivos del único omega 3 apto para consumo humano del país. Infórmate en Maipú 1566, Rosario, o al teléfono 0341-425-3080. SoundDietArgentina.com.ar para vivir más y mejor. Fin de espacio publicitario. ¡Wii! ¡Soy la sensación del pop! Volvemos, recuerden, eso es parte del rock hasta las 4 de la tarde. Hoy un día, la verdad, espléndido en la ciudad de Rosario. Está haciendo un calor de la hostia. Todo el mundo está deseando que mañana llueva, ¿sí? Aunque muchos de los más malditos quieren que llueva el lunes por el tema del feriado largo y ese tipo de cuestiones. Estamos tratando de comunicarnos con Ezequiel Díaz, que es uno de los organizadores del Entre Ríos Rock. Pero bueno, no estamos pudiendo hacerlo. Así que Ezequiel, si estás escuchando y te querés comunicar vos desde allá para acá, capaz que sea más sencillo. 527-1104 es el teléfono de la radio. Marca el 341 antes, sí, porque si estás afuera tenés que marcar. Mientras tanto te tiro, bueno, lo que suena de fondo es Patagonia Rebelde. Patagonia Rebelde es una de las bandas rosarinas que va a estar participando del Entre Ríos Rock, que te comento un poco, es el fin de semana que viene, es el viernes 15 más precisamente. Esto es en la ciudad entrerriana de Gualeguay, ¿sí? en el Centro de Educación Física número 2. Tenés un montón de información, obviamente, en www.entreriosrock, todo junto, ¿no? entreriosrock.com.ar. Bueno, artista destacado del festival es la Bersuit Vergarabat, que va a estar cerrando este festival. Que por lo que estuve hablando en la semana con Ezequiel, bueno, es bastante autogestivo, es un festival independiente, es la primera vez que se desarrolla y bueno, queríamos ver un poco más cómo fue el proceso, ¿sí?, del armado de este festival, porque la verdad que es una movida muy importante y es un laburo de mono, ¿sí? Uno lo sabe por haber organizado fechas de bandas, así que imagínense ustedes lo que debe ser organizar un festival de estas características, ¿no? Porque estoy buscando acá la grilla, acá está, programación. Se meten en www.entreriosrock.com.ar y, por ejemplo, va a tocar Estrella Roja, Sonidos del Sur, Lord NC, No Disco, que es una banda de la Ciudad de Buenos Aires, Patagonia Rebelde, como ya lo dijimos y estamos escuchando, El Escorpión, creo que se llama el tema que estamos escuchando, El Cuelgue, va a estar tocando Cielo Raso también, que es el otro representante rosarino de este festival, Caramelo Santo, y está cerrando el festival Bersuit Vergarabat. Así que, bueno, una pena, no nos podemos comunicar. El teléfono no sé qué onda. Debe ser el de él, obviamente. El nuestro anda perfecto. Como todos los rosarinos, obviamente. Todo lo que es de Rosario. Y él tiene un celular de Buenos Aires. Lo voy a llamar en vivo, ¿eh? Esto es Radio En Vivo Online. ¿El número? ¿Lo tenés ahí? Si prestás Redial. Ok. ¿Te lo digo? No lo puedo decir al aire, papá. Ay, ay, ay. ¿Qué pasa ahora? Ustedes vienen acá por el aire, ¿no? En realidad ese es el tema. Vienen todos con razón. No es porque por sentirme, por dejarme solo hablando como un gil, sino es por acompañarme. Es 011-15-55-86. ¿Suena? ¿Hace algo? A ver si está sonando. Me imagino el chabón del otro lado está diciendo ¿viste? No sé. No suena nada, bueno, listo. Hagamos lo siguiente entonces. Seguimos probando, pero escuchamos a Cielo Raso, que es una de las bandas que va a estar tocando, según la grilla, a las 10 de la noche. Está tocando el viernes que viene en la ciudad de Gualeguay, ¿sí?, en el Centro de Educación Física número 2. Invitamos a toda la gente que se quiere acercar y quiera disfrutar de un buen show. Otro contador, mira. Faltan 6 días. Qué hincha pelota con los contadores. Escuchamos a Cielo Raso haciendo monos y después seguimos. Vamos a ver qué hacemos. Vamos a ver qué hacemos. Una costumbre, un mundo diferente, suelo recorrer como buena gente. Como un cuchillo toma vida ese lápiz y se clava ahí. Difícil andar con esta soledad, de cortesía en los hombros, se queda despierta hasta la última. Gota de luz. We'll Así que ahora lo que se atasque en su cremallera será manejado por la enfermera, no por mí. Y ahora, ¿están apropiadamente dispuestos a roquear? ¡Silencio! Abra, papá, abra. ¿Cómo que no? Esto, ¿sabes qué? Ha pasado entonces Cielo Raso. ¿Me escucho? Sí, ahí me escucho. Ha pasado Cielo Raso. Si quieres comprar las entradas para el Entre Ríos Rock, que es un buen, es un lindo emprendimiento, sí. Yo lo poquito que hablé con Ezequiel en la semana, me interesó. Y bueno, una pena que no nos pudimos comunicar con él. 5533-5533. Esto calculo que es marcar 011, debe ser de Buenos Aires. O en tuentrada.com, ahí se pueden adquirir las entradas para el Festival Entre Ríos Rock. Listo, el tema. Seguimos con lo que seguimos. Lo que suena de fondo es una de las tantas bandas amigas que tenemos acá en Parte del Rock, que aunque no las conozcamos, aunque no hayamos compartido nada, se me fue la palabra que decía, aunque hostias, aunque no hayamos compartido hostias con las bandas, somos amigos de música y el rock es lo que nos da eso. Eso es un boludo, porque yo cuando tengo a alguien al lado necesito como una interacción. Si vos vas a verme hablar solo como un salame, me va a costar un poco. Pero bueno, la banda que suena de fondo es una banda de la ciudad de Bahía Blanca. Está bien, quédate, tonto. Vienen por el aire acondicionado. Yo pensé que me querían. ¿Qué hijos de la gran 7? Lo que suena de fondo es, decía, una banda de rock progresivo de la ciudad de Bahía Blanca. Sí, es la segunda banda de Bahía Blanca que tenemos en este programa. Y es la segunda banda también de rock progresivo. ¿Ok? Sí, bueno, esta banda se llama Uranian. Uranian, así se dice. Se pueden informar un poquito más sobre los chicos haciendo clic en su página, que es www.uranian.com.ar. Ese va a ser el tema, entonces. Ok. Qué groso, esto es radio en vivo. Me encanta, boludo. A ustedes también les encanta. Qué boludo. Después cuando les caigan todos los programas los quiero ver. ¿Alguien está escuchando esto, por Dios? A ver, yo voy a mirar por la ventana. Ahí se tiró uno del cuarto. Ese es el que estaba escuchando. Bueno, Uranian, tienen toda la info de la banda. www.uranian.com.ar. Si son unos chicos, una banda instrumental de la ciudad de Bahía Blanca, ya los decía. Está muy en boga el tema del rock instrumental. Por el tema también de que ayer se ha cumplido. ¿Se dice así? Me parece que no se dice así. Se dice cumplió, ¿no? Ayer se cumplió un año de la desaparición física del flaco Luis Alberto Mondadientes. Epa, tu cara te mató. Luis Alberto Spinetta era. ¿Vos tenés el micrófono abierto? Ahí está. Guarda. Yo sé mucho de Spinetta. Qué mucho, bueno. Mucho de Spinetta. El cantante que más conozco. Tenía el micrófono, la puta. Tenía un grupo que se llamaba Almendra, ¿no? Sí. Ah, ¿ves? ¿Ves como si sé de Spinetta? Y ya no sé más. El flaco Spinetta. El flaco Spinetta. Bueno, esto viene a colación de que lo queda mirando y diciendo, ¿qué hace, boludo? Es increíble. Vos sabés, yo pensaba eso. Está en todos los programas. Ah, salen todos encima. ¿Ven? Soy el jefe. Me parece bien. Puta madre. Bueno, tienen un montón de info de los chicos que tienen un disco que se llama La Ciudad de los Sueños, ¿sí? Lo editaron ellos. Es autogestivo, obviamente, en el año 2011. Suena muy bien. Es instrumental. Y bueno, nada, y a nosotros nos encanta esto de difundir bandas que no conocen ni Dios. A mí me encanta eso hacerlo. Para que, bueno, por lo menos lo conozcan. Al menos 3 personas lo van a conocer ahora. A mí me encanta que sea instrumental. Una vez escuché rock que no tenía instrumentos y sonaba como raro. Pero así instrumental rock vocal está muy bien. Sería. Sí, exacto. No, pero me gusta más así, con guitarras, con instrumentos. ¿Conoces al Cuarteto Zupay? No. Bueno, te la recomiendo. Lo voy a ver. Es instrumental, es vocal. Ya sé quién soy, sí. Me parece que me está cagando. No, es verdad, ya sé quién soy. Te juego 15 mangos ya arriba de la mesa que no sabéis quiénes son los, sí, del Cuarteto Zupay. Sí, son unos tipos, son así, creo que son 4 así mayorcitos ya. Empezaron como en el 80, ¿no? A hacer espectáculos. Ellos en realidad se conocieron en la facultad y hacen espectáculos por Europa. Estoy hablando en serio. Está perfecto. ¿Podemos hacer un programa con este en cualquier momento? 3 de la mañana. A vos te encantaría, vos no sé por el programa de radio acá, ¿no? Lo que pasa es que a mí no me dejan llegar a casa después de las 12, pero si hablamos... Ah, bueno, en realidad tienes razón. Claro, si hablamos con mi madre, a lo mejor me alarga hasta las 3. Pobrecito. Hagamos una cosa, dejémosle decir pelotudeje. Vamos a darle el espacio que corresponde a los chicos de Uranian, ¿sí? www.uranian.com.ar. Le mando un abrazo grande, se comunicaron con nosotros a través del Facebook. Ya lo saben ustedes, si tenés una banda, si querés sonar en radio, si querés sonar en una buena radio, porque sonar en radio sonás en cualquier radio. Va a golpear la puerta, ponés unas monedas y te pasan en la radio y es más, te hacen cosas. Pero acá no, acá vos me decís, loco, me pasás mi tema en la radio y yo te lo paso, papá. Así que eso mismo ha sucedido con Uranian. Vamos a escuchar el tema que se llama Amalgamas de Soledad, ¿ok? O sea que todo esto fue el pedo. Entonces vamos a escuchar Un Tiempo Después. Muy bien, qué grande, pulgares arriba. Escuchamos a Uranian, gracias chicos de Bahía Blanca por acercarse a nosotros. Esta es nuestra forma de agradecérselos. Un Tiempo Después, Uranians, rock progresivo instrumental en parte del rock. We'll be right back. Lo que sonaba era Uranian, ¿sí? Fabián Castilla en teclado, Sebastián Accordino en batería, Matías Buqués en bajo, que por ahí leí que se había ido de la banda, así que no hacía falta que lo nombre, y Federico La Rosa en guitarras. Eso era Uranian, www.uranian.com.ar. Ahí encuentran más información de los chicos. Lo que suena de fondo, les voy a contar una pequeña historia, a mí que me gusta eso de contar historias. Lo primero que me dijeron cuando entré a la Vox, la primera vez que entré, lo primero que me dijeron, antes incluso de saludarme, me dijeron, demos no. No querían demos. Obviamente yo, porque soy un tipo muy complicado, lo que traigo ahora es un demo, esto es un demo de una banda, pero ¿qué pasa? La particularidad es que es del año 2001 este demo. La banda esta se llama Amórica, ya no existe esta banda. ¿Por qué estamos escuchando esto? En el año 2001 yo era un pebete que estaba buscando trabajo y mirá dónde caí. ¿Viste que en los estacionamientos de autos, donde hay en los shoppings así, hay como unos carritos que te lavan los autos? Bueno, un canadiense, hace 10 años, había traído esta idea loca, supuestamente, allá a Buenos Aires, y yo como un carlito fui y dije, bueno, quiero trabajar, y bueno. Me puse a lavar autos con eso, que era como un huevito Kinder con ruedas. Horrible, porque el lavado salía, supuestamente, 40 mangos y a mí me daba 3 pesos cada 40 pesos. Era un hijo de puta, pero bueno, no importa, ese es otro tema. Conocí a un muchacho que tenía una banda, muy humilde el muchacho este, y me dio el disco de la banda. Bueno, esto es lo que está sonando ahora de fondo. Después de años lo volví a encontrar gracias a internet. Y bueno, hablamos de vuelta un toque. Sí, es un demo, Carly, es un demo. Es así. Yo avisé. Bueno, el muchacho, el flaquito aquel que yo conocí en el 2001, hoy es un señorón, grandote, morrudo, es camionero. De hecho, labura de camionero y sigue tocando la guitarra, por suerte, porque la verdad que tiene un gusto musical bastante bueno. Le gustaba mucho Black Krause, así que bueno, digamos que siguió en esa métrica. Y gracias a esta relación, a esta historia tontuela que les acabo de contar, vamos a escuchar a otra de las bandas que yo digo que son bandas amigas, que no los conozco, salvo a excepción de Sandro, que le mando un abrazo a Sandro Zarza, guitarrista de Carga Pesada, así se llama la banda. ¿Qué tiene de particular? Son 4 camioneros. Básicamente, los 4 son camioneros y si buscan info de los chicos, Carga Pesada, lo encuentran en Facebook. Camiones de fondo, el video es buenísimo. Así que bueno, nada, ¿les gustó o no les gustó? La verdad que me importa muy poco. Vamos a escuchar a Carga Pesada haciendo Amaneceres Cansados. Y pero es así, Carly. O sea, yo hablo al pedo porque, bueno, es así. Escuchamos Amaneceres Cansados. Esto es Carga Pesada, otra de las bandas amigas de la ciudad de Buenos Aires. No se metan con ellos, que los pasan por arriba con sus camiones. Joder. Preparándome para ganar el pan.

Así arrancamos la segunda hora del programa. Recuerden que hasta las 4 de la tarde esto es Parte del Rock. Me quedé escuchando la música, perdón. Se pueden comunicar con nosotros, obviamente, 527-1104. Nos escuchan en el 88.3 del dial, en toda la ciudad de Rosario y alrededores. También nos pueden escuchar en un montón de ciudades, comunas y o cuchitriles de la provincia de Santa Fe, tipo Alcorta, tipo Casilda. Me tenés que hacer un cartel, Leino. Haceme un cartel porque en marzo... ¡Ah! Falta un día. Falta un día, para eso era. Las Rosas. Melincué. Bien, Máximo Paz. ¿En serio se escucha Máximo Paz? ¿Y qué sé yo? Ah, cierto. Y puede ser que no lo quiera escuchar nadie. Nunca te conté mi gira por Máximo Paz. Después te voy a contar. Arrancamos. Sí, porque acá tengo gente invitada que están como locos. Lo primero que... ¿Qué es eso? ¿Qué estoy escuchando, mijo? ¿Qué estoy escuchando? Lo que escuchábamos antes de empezar a hablar boludeces era una banda de la ciudad de Buenos Aires que se llama... ¡Ay, me olvidé el nombre! Te quiere matar. Estamos con la gente de Sintaxis que está tocando esta noche. No diga nada, boludo. No, la banda se llama Tipo Idiota. Tipo Idiota de la ciudad de Buenos Aires. Tipo Idiota de la ciudad de Buenos Aires. Sí. Muy bueno. No, Tipo Idiota se llama la banda. La banda es de la ciudad de Buenos Aires. El tema se llama Tinte. Los podés ubicar en Bandcamp, tenés para bajarse los temas. Decirle que vas de mi parte y se van a poner muy contentos. Está bueno, me van a dar una copia ahí del... Sí, del lo que final. Sea. Es más, yo creo que Dieguito, el que canta, te da lo que le pida. Uy, qué peligro. Todo le importa nada. Estamos con la gente de Sintaxis. Acercate al micrófono. Ahí está. ¿Está abierto ese, Carly, también? ¿Sí? ¿Ya estamos todos en orden? Estamos todos acá. Acá. Entonces, preséntense en Sociedad de... Muy buenas tardes, mis queridos amigos. Arrancó con tú, Tietelito. Claro que sí. Gracias acá, por venir. Sintaxis. Desde la ciudad de Rosario, por supuesto. Muy bien, me alegro tanto. ¿Tu nombre? Mi nombre es Rafa, muy cantante bien. Y guitarrista de la banda. Ok, muy bien. Y mi compañero acá, el señor Pablo 40 Machina. El bajista. ¿A ustedes se los conoce en otros ámbitos en la ciudad o es cosa mía nomás? ¿Otros ámbitos? Sí. No sé, me dedico por ahí a la producción musical, pero... Ajá. En otro ya un poco más comprometido, no sé. No. Eso lo hablamos después de las 12. Lo sabrán ustedes eso. Estamos con los chicos de Sintaxis que esta noche están tocando. Esta noche tocamos en el Café de la Flor. No sé si se podía decir en esta cuestión de la propaganda. Cuando empiecen a volar zapatos, ahí claro, no se puede decir ahí más. No se puede decir más, claro. Bueno, falta un noche, día. Ahí, y contando para atrás. Junto a la gente de Moca, no sé si los conoces. No los he escuchado. Voy a escuchar, tengo que escuchar. Yo no los vi nunca en vivo, pero sí escuché algo ahí en internet, viste, buscando. Ajá. Para saber con quién íbamos a tocar, ¿no es cierto? Ah, te toca una banda de música celta. Bueno, okay. Igualmente, esto de compartir escenario con las bandas está bueno siempre, no importa qué estilo hagan. El problema puede venir del lado del público, ¿no? Que, claro. Que nos empiece a tirar con cosas. Cuando empieza a tirar. Aunque sí, si gente va a escuchar música celta, ¿qué te puede tirar? Nada. Con gaita. Bueno, es medio complicado. Te tira con gaita. Y si te tira con un gaita que yo conozco, no sé lo que es. Pesado, tío. La culpa es tuya, Víctor. La culpa es tuya. Che, no, cabe aclarar que veníamos hablándolo en el ascensor cuando estábamos subiendo al estudio. Que a los chicos, al menos a Rafa, lo conozco vía Facebook. Entonces, esto de conocer, de ver por primera vez a un tipo que toda la vida por ahí chateaste. No toda la vida, tampoco hemos chateado tanto. Pero tengo tantas referencias de él. Rafa, vos tenemos un montón de amigos en común. Sí. Calculo que con vos también. Seguramente. De bandas y flacos, así que yo no sé cuánto. Y siempre es el comentario, fue el comentario de, de los amigos en común. ¿Escuchaste Sintaxis? ¿Escuchaste a Rafa, la banda de Rafa? Escuchala, que está buenísima. Y a mí me llamó la atención que era de distintas partes de la ciudad. O sea, claro. Porque por ahí, Rosario tiene eso, que al tener muchas bandas, por ahí hay muchos grupos... armados, sí. Armados y que ya se conocen. Y por barrio, tipo, bueno, lo que es Zona Oeste. Pero me llamó la atención de Sintaxis que... De varios lugares de Rosario me han comentado. Así que bueno, se ve que tenés muchos conocidos. Bueno, gratamente, ¿no? Recibido. Yo no dije que me dijeran que estaba bueno. No, para nada, eso. ¿Alguno escuchó decirme, está buenísimo? No, yo no lo dije. Hablaron nomás. Claro, solamente hablaron. Claro, y después era, ¿escuchaste Sintaxis? Y yo le decía, no. No. Bueno, ¿qué hora es? No, pero bueno, me llamó la atención eso. Eso es por el tema que vos laburás también en producción musical. Sí. Así ¿sí? es. Y me imagino, sí, ya imagino algunos conocidos ahí que han sí, estado seguro. Hablando, seguro. Ah, pero bueno, trabaja con... Pero bueno, eso está buenísimo. Banda, sí. Y a vos como banda, digo, porque te debe costar también el hecho de separarte, de ponerte del lado del músico y del lado del productor, porque son dos funciones distintas. Claro, sí. Creo, Cuesta un poco ponerse del lado del productor cuando tenés que hacerlo con tu propia banda, pero no cuando lo haces con la banda de otro. ¿Sos productor de tu propia banda también? De esto que escuchaste sí, pero de lo que se viene no creo. Ya no. No, porque siempre está bueno que alguien te lo vea de afuera. Sí. Y yo objetivo. No lo puedo ver de claro. afuera. No, porque no. soy miembro de la banda, entonces, viste, se hace muy complicado. Pero no así a la hora de la producción, que es bellísimo. Y que bueno, vos sos el aporte justamente de ese ojo que lo ve desde afuera y que te va a guiar por un camino. Claro. Puede estar bien, puede estar mal, viste, sí, uno... Sí. Siempre que me junto a hablar con chicos para hacer producción, justamente les digo eso, ¿no? Yo te voy a dar una visión, una óptica, un camino claro, de lo a que seguir. A mí me parece que... Por supuesto. Principalmente trabajo con bandas de metal y del rock más, del palo más duro. Epa. Sí, sale algo más liviano también, pero principalmente me enfoco en eso, ¿no? Como se perdió aquel. Aquel le escuchó. Trabajo con gente del palo duro y. Ah, sí. Vamos, amigo. No, aquel. Él no. Puede ir a la. Esta noche. No, sí. Está invitado, entonces. No, está bueno esto que digas que. O sea, que para lo próximo que va que grabes en taxis, ya no vas a estar del lado de la producción. No, para nada. Para el resto de la banda, eso. ¿Cómo se ve? ¿Se ve como un alivio o sienten que. Que pierden algo al no estar él atrás de la producción? No, bueno, qué sé yo, desde mi perspectiva al menos, él ya se ha encargado de muchas cosas para esta banda, digamos. Sí. Se ha encargado de componer la mayor parte de los temas, las letras, las voces. ¿Y así les va? ¿Eso querés decir? No, al contrario. Que es hora de probar algo mejor. Claro, claro. Él ya tiene... Porque no veo muchas remeras de Sintaxis en Rosario, ¿eh? Ya tiene todo. Veo más de cielo raso, ¿eh? Y bueno, será por la carrera. No, pero ya tiene mucho aporte de la banda, digamos. También estaría bueno que él se pueda relajar un poco en ciertas cosas y poder decir, bueno, vamos a ver qué más tienen para decirme de esto, digamos. Nosotros aportamos lo que podemos, pero bien queda claro, como dijo él, que está bueno tener otra perspectiva también. Está bien. Otra perspectiva, más que nada, si es distinta a la que uno tiene. Claro. Porque para que te digan lo mismo que uno piensa, tampoco va. Y yo pienso, ¿te va a salir eso, Rafa, de hacer, de no querer meterte en la producción? ¿Vos? ¿Cómo lo por ves? Por supuesto, ¿no? O sea, ¿te vas a poder despegar? Desligar? Sí. Eso fue lo primero que le pregunté yo igual. Sí. ¿Y por qué es así? Porque, o sea, les debe pasar a ustedes, y yo he hablado también un montón de gente que por ahí laburan tanto en el disco que no lo terminás de sacar nunca como querés sacarlo. Y después, cuando lo terminás de sacar, vos decís, la puta, no me gustó tal cosa. Claro. ¿Entendés? Que seguramente es lo que te ha pasado con esto. Son cuatro temas los que están en el SoundCloud. En SoundCloud hay cuatro temas, sí, colgados. ¿Qué cómo es el SoundCloud? SoundCloud, www.soundcloud.com/Sintaxis, SYNTHAXIS. Sí, la verdad, qué hincha pelota. Te lo tengo que decir, ahora que te conozco, ahora que te vi la cara, no me animaba a chateártelo, te lo tengo que decir. Cara a cara. Cara a cara. No, bueno, Sintaxis con SY y con la H intermedia. Porque tiene toda una lógica complicada. Atrás del nombre, es una figura. Músicos. Músicos y productor encima, y la puta que la parió. Es el primer show del año. Es el primer show del año, sí. ¿Y cómo se vienen preparando con eso? ¿Se tomaron vacaciones estuvimos, no paramos de ensayar, pero estuvimos haciendo una incorporación porque se viene un cantante a la banda. Ajá. Entonces, dejamos de ser trío. Claro, estamos laburando con eso. Y esto... ¿Ese era el regalo para mí? ¿Soy el nuevo cantante sin taxi? Viste, ahora te gusta. Era, ahora está, pero tengo la remera. Está buenísimo. No te digo, es más, me acabo de hacer un tatuaje. Son todas iguales. Che, no, estamos incorporando a un cantante, así que... Que hoy lo presentan. Hoy presentamos, sí. No va a cantar todo el repertorio, pero sí va a cantar la parte de él. Digamos, cerramos el show con él. Mira vos. Y la idea es ya para el mes que viene, a ver si ya se puede largar con él directamente y claro, ya programar más fechas, por supuesto. Esto salió así como de la nada y sí, dijimos, vamos a tocar. Vos viste que ensayás. Un punto que estés como... Y tenés que salir a tocar. Es como que tenés los huevos así inflados y tiene que explotar por algún lado. Tiene que explotar por algún lado. Y así que esta noche se viene con una carga de rock. Se viene con tú. Terrible, sí. ¿Cómo venderías a Sintaxis a la gente que por ahí no te conoce? Sintaxis, que es en vivo, un power trio de rock muy, muy, muy polenta. Los temas, que esto te lo he tenido de comentario de un pibe que no sabe nada de música. Me dice... Sí. ¿Sabes qué me pareció, Rafa? Me parecieron muy difíciles algunos temas. Sí, por mí, Rafa. Bueno, difíciles. Muy difíciles. Claro, quizás de digerir, ¿no? Para el que le gusta lo arreglado, lo que tiene que ver con lo progresivo, pero dentro del 4/4, vos capaz que lo entendés. La verdad que no, yo enchufo y toco nada más. Bueno, pero bueno. Son canciones llenas de riffs, arregladísimas y... Te tiene que gustar realmente el estilo bien poderoso, ¿sí? Porque sí, estamos cerca del metal. Yo lo defino como un group metal rock. Okay. Con riffs, ¿viste? Bien grubeados y... Pero cargados de... Arreglos, armonías, sí, de dualidades, contrapuntos. Sí. Yo, escuchando lo que vos me decís, analizo en mi pequeña cabecilla, y yo soy bastante cabeza para escuchar, sí, y para tocar. De hecho, soy bastante cabezón. Por lo que veo... Por lo que he escuchado de los temas, para la gente que es laburante en el tema de sonido, le va a encontrar todo este tipo de arreglos que vos decís, che, y seguramente los va a disfrutar desde ese lado. Desde este otro lado, desde el lado del que escucha, y tan solo escucha y agita la cabeza, también, porque yo te digo, escuchás los temas de Sintaxis y tenés que agitar la patita sí o sí. O sea, es una banda. Vos me estás diciendo ahora que tiene miles de arreglos, no me importa. O sea, vos, porque al escuchar un tema, o sea, Sintaxis es para romper todo. O sea, y lo he hablado con los chicos de Inverso, con los chicos de Ildiana, sí, de sus bandas. O sea, los temas, vos me decís que tenés muchos arreglos, yo sinceramente no le he prestado atención porque me detuve más en agitar la patita que eso en otra es lo cosa. Mejor, lo más importante. Que eso es lo que, esa es la que va, porque de última... Es el otro objetivo, realmente, claro, sí. Es el otro objetivo. Poder romper las cabezas. ¿Tenemos el tema ya para escuchar? ¿Querés que escuchemos? Yo elegí al azar. Más o menos, Antropodictos. Sí, Antropodictos, un tema con historia. ¿Quieren escuchar ese? Está por supuesto. Buenísimo. Porque si no lo quieren escuchar, lo vamos a escuchar igual. El primer tema de la banda fue ese. ¿Fue el primer tema de la banda? Sí. Mira vos. ¿Tenés algo más para decir al respecto? O sea, ¿te quedas bien, mal? No sé qué onda. Excelente, me encanta. Bien, aguante Black Sabbath, eso te puedo decir. Eso me puedes decir. Estamos con la gente de Sintaxis, entonces vamos a escuchar Antropodictos. Ahora vamos a colgar en el Facebook nuestro, desde donde se pueden contactar con los chicos. Esta noche en el Café de la Flower. We'll be right back. que ahora lo que se atasque en su cremallera será manejado por la enfermera, no por mí. Y ahora, ¿están apropiadamente dispuestos a roquear? ¡Silencio! Y me olvido, a veces me olvido que hacemos radio y está, y viste que a mí me gusta hablar el pedo. Antes de seguir, déjame que salude a amigos que se están contactando, que Nati, bueno, me está diciendo, dejó de ver el baile de los zombies para escuchar el programa, así que gracias. El baile de los zombies. Sí, sí. Y son las películas de Isaac, viste. Sí. Ese es título de película de Isaac. Vos te colgás a ver Isaac y podés ver cualquier cosa, es una cosa increíble. Cineseta, ¿eh? Cineseta pleno. Cineseta. Por ahí te cruzás con buenas películas. Es que después te terminan gustando. O sea, no se me ocurre ningún título, pero por ejemplo, seguramente El baile y los zombies debe ser una pedorreteada con un montón de zombies que te maquillamos en tu casa y es más lindo. Pero es lo que tiene Lizard, después te enganchas. Seguro, claro. Después de ver la décima película de zombies bizarra. Ya después de una gloria. Te encanta. A mí me encanta Lizard. Hay que alimentar el morbo. Cosas raras. Sí. Pero bueno, también está escuchando Alex. También gracias por estar ahí escuchando. Y había comentado Nadia en un post. Claro, porque yo le pifié, estuve poniendo. Puse algo de los Beatles y me puso Dida era el arquero de Brasil. Está mal escribido, porque yo escribí mal día. En vez de poner Dida, puse Dida. Así que bueno, un abrazo también a Nadia que está ahí para corregirme. Te podés ir un poquito a la con. No, bien, sabe que se lo digo con buena onda. Sintaxis, volvamos al tema. Esta noche están presentando cantante nuevo, entonces en algunos temas, no en todo el recital. Sí, por ahora sí. Por ahora sí. No te vas a entrometer tanto en el tema de la producción como si lo hiciste antes. O sea que estamos hablando casi de dos bandas distintas. Posiblemente, sí, un crecimiento. O al menos es ir por otro camino. Sin dejar la esencia, ¿no? Claro, no, obviamente. No deja de ser polenta y la piña ahí. Sí, en sí, la cara. Piña en la cabeza. Sí, sí. Eso. Es una premisa. Pero es muy loco, ¿estás preparado? O sea, básicamente vos, Rafa, ¿estás preparado para este cambio? Porque es un cambio muy grande, se me hace. En este momento sí, estoy en el momento indicado para hacerlo. ¿Sí? Sí. Quizás hace 2-3 años atrás no lo hubiera permitido siquiera. No, creo que es un buen momento, ¿no? De aceptar que no sos más. Simple plan. Es parte del crecimiento de la banda, ¿viste? Uno por ahí tiene una visión y llega otro y te dice dos pelotudes, ¿eh? Claro. Pero nada más. Claro, el hi-hat abierto. Chao, te cago. Pero, eso que me acabas de decir es un detalle, pero que es tremendo. Capaz que hace un tema, o a la onda de un tema. Pero a la onda, seguro, la hace. Que una parte la lleves de una forma y no de la que estabas haciendo. Entonces. Digamos, ya en este momento, sí. Uno que lo hace por amor, ¿viste? Obvio. Tema y porque te gusta, pero cada vez lo querés hacer mejor, ¿viste? Aparte, es como una aventura nueva, o sea, es como, uy, y por ahí. ¿Y vas a dejar que el productor que venga a laburar te toque, por así decir, los temas que vos ya tenías producidos o pensás hacer tipo, bueno, de acá para adelante? Mirá, hay material. Porque se da la posibilidad también. Probablemente se trabaje material nuevo. Directamente. ¿No? Mucho material nuevo. Y alguno de los temas viejos, sí, por supuesto. La opinión del productor es determinante. Si bien yo hice un laburo de producción sobre ellos. Igual te costó decir lo determinante. A mí me parece. A mí, yo lo veo de afuera, así, y digo, sí. Me parece que No. Yo no, creo no. Que te van a tener que atar a la silla y tipo. Yo, si puedo opinar, creo que la perspectiva del Rafa y de la banda es ir siempre para adelante también, digamos. Nunca estancarse, no jugarla fácil, no tratar de. Es parte de la idea de la banda en sí misma. Que, digamos, más allá que por ahí de la formación actual tiene. No mucho tiempo, como proyecto es algo que viene de hace muchos años sorteando muchas trampas, claro. Muchas vicisitudes. Así que realmente creo que el hecho de volver a nacer una vez más o volver a darle un giro más es parte de lo que es la banda en sí misma también. Mirá vos, no nombraron al tercer integrante. Tercer integrante, el señor Iván Musillo, gran baterista de la ciudad de Rosario. Sí. Y un amigazo, sí, que no pudo venir. Nos llamó a las 3 de la tarde. Medio dormido, que había tenido un problemita. ¿Y el cantante nuevo se puede saber quién es? Pato Migliazzo. que va a estar ocupando ese lugar. ¿Eso se podría decir o no? Sí. ¿Sí? Interinamente. Igual no nos escucha nadie, pero bueno, no importa, eso es otro tema. Después los rumores. Claro, sí. ¿Es verdad o no es verdad? Claro. Bueno, esa es una de las cosas de la ciudad, que bueno, fuera de ahí estábamos hablando de la ciudad. Sí. Esa es la contracara que por ahí tiene la ciudad. El lleva y trae de las cositas, ¿no? Porque sí. suponte que justo hay alguien escuchando que lo conoce al pato, me dijiste. Sí. Y empieza a y llega la noche que hay un quilombo de novela. Bueno, eso se propaga rápido acá también. Me parece a mí, viéndolo de afuera, obviamente. Sí, por supuesto. Bueno, pero mientras sea positivo. Vos podés ser rosarino. un día van a venir a la radio y me van a caer tanta trompada. Porque siempre, que de hecho, mis compañeros, el programa lo hacemos cuatro personas. Somos dos nenes y dos nenas. Que si no los ven es porque están escondidos, porque tenían vergüenza. Pero bueno, una de las nenas siempre me corrige de que yo digo siempre esto, o marco mucho esto del no ser de acá, y bueno, con ellos mismos, con vos, con Carly, con toda la gente de la red también lo hago. Marco mucho el hecho de que no soy de acá y un día me van a cagar trompada. Así que ese día te voy a llamar a vos, que sos de Paraná. Ah, claro. Está bien. Búsquennos acá, Mendoza al 8000. Claro. Bueno, recién me llamaron para venderme no sé qué de cablevisión, qué dirección, le dije cualquiera, le dije. Así que bueno, la gente de San Martín al 1100 les va a llegar un televisor. Gentileza de sí, dale. Gentileza de bueno, ¿qué hora es? ¿Estamos en la tanda? ¿Sí? ¿Vamos a la tanda? Hagamos lo siguiente, vamos a la tanda. Después de la tanda vamos con un tema de los chicos que, si mi listita no dice lo contrario, será sobrecarga. Y ya los despedimos, hacemos la venta bien de la fecha, que en realidad para eso vinieron. Y fue lo que menos hicimos. Pero bueno, vamos a la tanda y después seguimos con los chicos de Sintaxis, que nos están invitando a no sé dónde. Group Night. 0 a 2 de la mañana. Group Night. Los mejores DJ del mundo nos traen lo último que suena en el planeta. Y marca tendencia. Group Night. 0 a 2 de la mañana. Group Night. Wox FM. FM. No vas a parar de bailar. No vas a parar de bailar. Wox FM. Let me see you work. Group Night. 0 a 2 de la mañana. Group Night. Baila Lanzo. Wox. Group Night. Wox FM. Wox FM. Comienza espacio publicitario. Cocinando. Especialidad en patas de cerdo y ternera. Servicio completo de catering para todo tipo de eventos. Y si querés solo una de nuestras riquísimas patas, también podés pedirlas por separado. Todo 100% casero. Teléfono 0341-155-328-113. Email cocinandorock@hotmail.com. Genexproducciones.com. Encontrá todo lo que necesitas para llevar tu radio o canal de TV al mejor nivel. Lleva tu medio al mundo con planes de streaming para radio y TV online al mejor costo. Y si no tenés sitio web, te brindamos uno totalmente gratis. Además, flash de noticias. Todo en artística radial. Comerciales, actings, contestadores telefónicos, jingles musicales, artísticas para programas y más. Diseñamos y administramos tu sitio web con los mejores planes de pago. Conocenos y entérate de todo ingresando a www.genexproducciones.com. www.genexproducciones.com. Porque tus proyectos son nuestros objetivos. Genex Producciones. Arte en la web. Costos, bases y condiciones en www.genexproducciones.com. Uliese. Un lugar diferente. Uliese. Buena música, tragos, diversión y mucha suerte. Uliese. Un lugar contra todos los males y supersticiones de este mundo. Uliese. Corrientes 1530. Autotech Casilda, Audiocar, Stereos, MP3, USB, SDM, Multimedia, DVD, pantallas de techo y tablero, polarizados, vehículos y domicilios, material americano, alarmas PST, cierre centralizado y alzacristales originales, Xenon Light System, todos los modelos. Boulevard Colón 2248, Casilda, Santa Fe, 0341-153-615-644 y de 54 asterisco 648 asterisco 610. Sono, informática y audio profesional, micrófonos, auriculares, todo en equipamiento para DJs. Sono, Urquiza, 1155. Más info, sono-medio-store.com. Drax Vinoteca, ahora con un espacio para asesorar mucho mejor tus eventos y para que elijas los productos que quieras, en calle Vélez Arfield 988. Drax Vinoteca. También consultas al teléfono 439-0408 o en www.draxfiesta.com.ar. Llegó un nuevo concepto en Delivery a Rosario. Pampa, Delivery de Picadas. Contamos con los mejores productos seleccionados de la región. Haz tu pedido llamando al 421-6843 o ingresando a www.pampapicadas.com.ar. Promociones para eventos. Pampa, en nombre de la picada en Rosario. Fin de espacio publicitario. Han pasado 36 minutos de las 15 horas en todo Rosario. Ve, ya arranqué como el orto, ve, me quiero hacer el nombre de la radio y no me sale. ¿Viste? Es por eso que tengo que hacer un curso de radio, Carly. Es así, tan sencillo como es. Perdón, sí, chicos, ¿qué tal, amigos? Sean todos bienvenidos. Faltó la temperatura. Y, ¿viste? Y humedad. Y sí, sí, por eso nunca voy a ser nadie en radio. Bueno, ¿hacemos la venta bien del evento? Sí, por supuesto. Por el cual ustedes han venido a nuestra hermosa radio. ¿Les gustó la radio? Me encantó la radio, sí, nos encantó. ¿La conocían? ¿Cómo? ¿La conocían? No la conocía. No, muy bien. Para nada. Era hora. ¿La van a empezar a escuchar? A querer un poquito más. Sí, por supuesto. Ya la queremos. Mirá, fue. Si el señor está acá como en su casa, digamos, recién. Sí, yo estoy re pancho, claro. Digamos. ¿Los han tratado así como los tratamos nosotros en alguna otra radio antes? No. Jamás. Qué pregunta fea igual esa. Sí, sí, a propósito. Yo no tengo ningún tipo de pudor en decir que no me han tratado sin ninguna. Y según lo que me digas, te pregunto quién y cómo y cuándo y dónde. Y no me importa nada. Recuerdo que fue en Santa Fe, pero... Eso es de cagón. Pero bueno, no importa. Esto es sintaxis. Bueno, chicos... ¿Dónde voy esta noche? No sé dónde. Bueno, vamos todos al Café de la Flor, ¿te parece? Café de la Flor, ¿puedo decirlo? Sí, ya lo dije como 40 veces, así que... Bueno, el Café de la Flor a partir de las 23 horas, luego de los champín frijoles que van a estar ahí como siempre, vamos a estar nosotros bajando caña ahí. Un poquito. Sí. Rock áspero. Rock áspero, sí. ¿Escucharon áspera? Sí, conocen áspera, sí. Por supuesto. Sí, qué bueno. Terrible. Una cosa tremenda. Perdón, sigan con los suyos. Alta banda. Bueno, a partir de las 23, ya te dije, después de los jumping vamos a estar nosotros. Y los chicos de Moca, después cerrando en ultra trasnoche ahí. Está bien. Y después a tomarnos todos los porrones. ¿Proyectos para el 2013? ¿Tienen algo más o menos proyectado? Amén del 2013, tema. Incorporación de este muchacho en la voz. Disco... De mitad de año para el fin de año. Que vamos a tener acá, obviamente, en exclusivo. Sí, por supuesto. Mirá, por supuesto, que te hago mierda si no lo traes. No, no, pero aparte te voy a traer un adelanto cuando lo tengamos ahí en ya, la preproducción. Bueno. Y lo que sí puedo pedir, sí. Y esto discúlpenme que siempre yo me voy por las ramas. La remera, ¿puede ser blanca? La remera puede ser blanca, sí. Porque hoy estaba buscando en casa remeras para salir y con el sol que hay, te pone una remera negra. Es un culo. Basta, remera negra para el rock, loco. O sea, claro. No, va a haber blancas, rosadas. Para todos los. Para todo el mundo. Claro, eso. Para todos. Para todos. ¿Qué vas a decir? Para todos los putos, qué mal. Qué bueno, feo. Vos te traigo entonces una blanca, ya sabemos. Dale. Blanquita. Bueno. Y salir a tocar afuera. Para que están manqueando. A ver, ¿qué color ¿A otro más? Sí. Bueno, ¿de cuál? ¿Verde para el amigo o blanca? ¿Cuál querés? Otro que. Rosa. Ah, sí, no, ese quiere blanca. Ese quiere blanca. Sí. O verde, bueno, no importa. Verde. Sigamos. Blanco y verde le va a hacer entonces. Ah, ¿viste? Todos qué amigos. Linda, claro, combinación. Bueno, no, y salir a tocar otro de los proyectos, digamos, salir a tocar, afuera. Agitar todo lo que se pueda, nuevamente. Sí, sí. Al interior de acá, de la provincia, de Buenos Aires, también Córdoba. Paraná. Paraná. No, bueno, yo ahora después te paso el contacto de esto de Tipo Idiota. Sí, por favor. Porque veo que te gustó. Sí, estaría, o sea, buenísimo. Escuchaste hace poquito, te gustó, así que te paso el contacto. Sí, eso sí, también sí. Le gusta todo este tema de ir y venir. No, muy bien, así muy bien. Que... No, aparte que hay toda una movida, viste, en la cuestión under que haces. Yo siempre trato. Y te lo puede decir Axel, el de Chernobyl, te lo puede decir el chico del Diana, el inverso. Yo rompo mucho la bola con eso, porque a mí me gustan las bandas de acá y me encantaría que salieran, sí, que vayan y rompan todo allá. Pero bueno, no me dan mucha bola. Sí, no, es que por ahí... No me creen, en realidad, pero bueno. No, hay que organizarse, ¿viste? Ya estás dudando, ya no me crees. No, sí, te creo, por supuesto. Aparte, primero me mostraste acá el candidato a presidente este. ¿Viste, que lo ves? Pura veracidad, una cara con la que te da confianza. Falta un día. Falta un día. No, sí, después te explico. Oh, bueno. Y bueno, nada, seguir tocando, rockeando hasta que no nos dé más el cuerpo, por supuesto, dentro de 50 años. Está bien, pero primero esta noche vamos todos ahí a Mendoza 862. Yo no lo voy a decir. Muy bien. Me parece bien, porque si no. Cierto café. En cierto café de cierta cosa vegetal. A partir de las 11 de la noche, sin taxis y moca. Entonces, para romper un poquito las cabezas en este verano hermoso que nos está tocando. ¿Algo más? ¿Quieren decir algo más? ¿Mandar saludos? ¿Alguna historia? Saludos de esas? Siempre a la guante ahí de la banda, que siempre van, el Mauri, Walter, los chicos acá, el sí, Dani, el Facu, todo. La movida, la monada. Los está que bien. Van a poner el lomo realmente. Sí, sí, sí, sí. Así que un abrazo para todos ellos y nada, disfruten del tema este que vamos a escuchar, la está gente bien. Que nos esté escuchando. Obviamente. Y si se prenden, esta noche los esperamos ahí. A tomar algo. Está bien. Y a roquearla. Y a roquearla. Como debe ser. Chicos, gracias. ¿La pasaron bien? Muchísimas gracias a vos. Excelente. Excelente. Ok. Sí, sí, listo. Sí. Muchísimas gracias. Ahí estamos. Entonces vamos a escuchar Sin Taxis, que no me acuerdo cómo se llama el tema. Pero Sin Candados. Sin Candados. Muy bien. Mira y ves lo que nunca.

Ahí estamos, volvimos, hemos despedido a los amigos de Sintaxis y ha sonado en este pequeño rato, han sonado tres bandas nuevas, ¿sí? Tres bandas amigas también, que bueno, que por una o por otra cuestión hemos les estamos dando aire. ¿De qué estamos hablando? Lo que se acaba de ir es Libertino. Libertino estuvo tocando anoche, pero estuvo tocando anoche ahí en la Florida, que yo pensé que tocaban hoy. Entonces por eso lo había programado, porque pensé que hoy era 8, pero resulta que ayer fue 8. Así que bueno, no importa, pero bien viene la mención, porque Libertino hizo un show desenchufado el día de ayer, ¿sí? Un semiacústico eléctrico, así que le mandamos un abrazo a la gente de Libertino, que bueno, siguen presentando temas nuevos, sí, de que no están incluidos en su primer EP Interminable, así que bueno, este tema se llamaba Nueva Sangre, y nada, tocaban ayer. Yo pensé que tocaban hoy, por eso es que lo había programado. Antes sonó Circe. Circe es una banda de la ciudad de Buenos Aires que está tocando el 22 de febrero, está tocando acá en Rosario y seguramente en el transcurso de la semana y en diferentes programas de la radio van a escuchar más información al respecto. Y nosotros tenemos programado una charla con Luciana, que es la cantante de Circe, pero bueno, vamos a ver qué sale. No hoy, obviamente, porque hoy no era el tema, sino más cercano a la fecha del recital. Y también sonó Amas de Casa Rock, que también es una banda de la ciudad de Buenos Aires, que el 22 de febrero está tocando en Ramallo, ¿sí? Con ellos vamos a charlar la semana que viene. Vamos a hacer una telefónica, sí, obviamente si los cables así lo permiten. Y nos van a estar contando un poquito de qué la va Amas de Casa. Ahora, en cuanto pueda, voy a postear algo en el Facebook como para que no quede tan colgado el hecho de que hayamos puesto tres temas de tres bandas que por ahí no son tan conocidas. Entonces sonó Amas de Casa Rock haciendo Puerta, sonó Circe haciendo Apuesta y sonó Libertino haciendo Nueva Sangre. Estamos, yo tengo I-54 acá, yo por eso estoy calculando. Si vos me decís que allá, ¿qué hora tenés? Por ejemplo, ¿está bien? 52, o sea que son 2 minutos más, ok. No, yo digo porque si me pongo a hablar, vos sabés cómo soy yo. Y arranco y no paro. Por eso, dos más. Entonces, bueno, lo habíamos comentado al principio de esta hora. Seguramente hoy, si vos prendés la tele y si prendiste la tele en el día de ayer, y seguramente en la mayoría de los programas de radio de la ciudad y del país, se está recordando el tema de que hace un año, el 8 de febrero del año pasado, falleció uno de los íconos del rock nacional, Luis Alberto Spinetta. Dejó físicamente, obviamente, este mundo. No la tengo la revista, la está leyendo Gallego. Pero bueno, había leído en la revista una historia de un flaco que vivía cerca de donde Spinetta estaba haciendo el estudio, su estudio de grabación allá en la ciudad de Buenos Aires, en Villa Urquiza, y que el loco creció escuchando esa música. Y un día sale a la calle y estaba el flaco Spinetta comiéndose un choripán en la esquina, que estaban justo armando el estudio, y el loco, bueno, no se animaba a hablarlo, y lo vio así un montón de tiempo, hasta que, bueno, cierto día fallece el padre del muchacho este en cuestión, y no sé qué valentía cósmica lo invadió, y se fue y se acercó al flaco Spinetta, y habló y le comentó la situación. Y dice que el flaco Spinetta como que se sacó el traje de superestrella y le pegó un abrazo gigantesco, y a partir de ese momento como que entabló una amistad con Spinetta, con este pibe, que bueno, eso lo pueden leer en la revista, en la Rolling Stone nueva, es la carta ganadora, carta de lectores ganadora del mes. Y me gustó la historia, me pareció simpática, linda, porque por el hecho de que uno por ahí ve a estas superestrellas o estas megaestrellas del rock nacional, que de hecho bien ganados tienen ese cartel, y los ve tan lejanos, sí, y que hay que pensar que son tipos comunes y silvestres, y que si bien todos los 8 de febrero no van a ser iguales a partir del año pasado, está bueno recordarlos, y está bueno no dejarlos que se mueran en realidad. Sí, y bueno, y escuchar sus canciones, o sea, Spinetta, ¿qué uno puede decir del flaco que no lo sepan todos? Y seguramente si uno dice algo de él, seguramente esté diciendo boludeces y va a quedar mal al aire también al pedo, y yo por lo general tiendo a quedar como el culo en el aire, pero bueno, todavía no tengo la cantidad de años de radio de un Polini o de gente que tenga así mucha impronta con esto de hablar acá atrás del micrófono, pero bueno, me pareció linda la historia, me pareció conmovedora en cierto punto. Y también aprovechaba la volada y hacemos una especie de recordatorio o homenaje, si así lo querés, al señor Luis Alberto Spinetta. Y bueno, nada, eso. Hace un año se fue el flaco y nada, y yo ya me tengo que ir también. No es que compare, no es que me esté comparando. Lejos de mí está compararme con Spinetta, pero bueno, nada, está bueno. Yo mucho de Spinetta no escuché en su momento. Cuando empecé a escuchar un poco, me interesó un montonazo. Pero bueno, y se fue. Y se fue el flaco, y se fue y nos dejó. Pero nos dejó el legado de la música, que eso es lo importante. Y ya está, ya encontramos tema. Porque ya no tengo. Sí, hace rato. Y me hubiera dicho, boludo, estoy hablando del pedo hace 10 minutos. ¿Qué lo parió? Pero estuvo bien. Creo que dije tres cosas coherentes. Dos coherentes y un montón de giladas, pero es lo que escuchan todos los sábados. Así que nos vamos, amigos. Gracias por haber estado de ese lado, del otro lado del aparatejo. De este lado hicimos lo que pudimos. Si les gustó, bien. Y si no les gusta, váyanse un poco a freír churros acá a la esquina. Gracias, Carly, por hacerme el aguante ahí. Gracias, Víctor, también por ahí, por tirar siempre buena onda. Pelotudo. Y gracias a los chicos que estuvieron escuchando. Y nos encontramos el sábado que viene, como siempre, a las 14 horas en vivo, sí, en el 88.3 del dial. Guarda que la semana que viene ya está, ¿eh? Ya estamos, no sé qué, porque falta un día. Falta un día para algo. www.wox.fm. Así que nada, amigos, nos vamos con el flaco de Spinetta. Recuerden, mañana a las 4 de la tarde también, mdronline.com.ar, y nos vuelven a escuchar. Nada más, ¿no? Chau. Oh.